café. Y vuelve a mi memoria lo vivido, el día en que Carlos Monzón a un gringo lo destronó. Hoy es toda una leyenda, fue lo más grande, el gran boxeador. Recuerdo con los Palmeras fui a grabar. Viajamos a Buenos Aires por vez primera. Mi sorpresa fue mayor, que dijo aquel director: esa voz no vende nada, no tiene estilo y es muy llorón. Y Chani le contestó: mi artista es va a grabar, yo pago, no se preocupen, que en mi provincia lo han de escuchar. Chani, mi amigo sincero, Chani, me guiaste el cielo, Chani, todo te lo debo, Chani, vive en mi recuerdo, Chani, mi amigo sincero, Chani, me guiaste el cielo, Chani, todo te lo debo, Chani, vive en mi recuerdo. Fue por el 65 que comencé yo a cantar. Recuerdo mi primer grupo, Santa Cecilia, cómo olvidar. La Fórmula 1 es toda su pasión, de otrora ser gran piloto santafesino. El Lole nos hacía vibrar, fue piloto internacional, fue grande entre los grandes, es un orgullo de mi ciudad. Fue el centro gallego el baile más popular. El inefable Sperati, gordo querido, al solo grito de alerta la fiesta iba a comenzar. Se prepara el coliseo y las parejas para danzar. El duende del gordo Stan, aún yo suelo escuchar aquellos gritos de alerta cuando la orquesta iba a presentar. Alerta, llegan los Palmeras, Juni con los girasoles. Alerta, grupo Alegría, vení, ya llegó Bohío. Alerta, viene Habana Coco Carranza, llegan los Cumbiamba. Alerta, llegó Tropicano el Rata, llegaron los Lamas. Fue por el año 70, nacía en mi ciudad la cumbia santafesina, junto a otros grandes como olvidar. Hoy vuelvo a mi Santa Fe, qué linda es mi ciudad. 422 años tiene la cordial, la Virgen de Guadalupe, con su hermosa catedral, el convento San Francisco, con su rico historial, el viejo puente colgante, hoy verlo qué penada, fue postal santafesina, orgullo de mi ciudad, el zurdo Vázquez, el campeón, y Dachi de Ganosón, son grandes embajadores, santafesino señor. El verde del Parque Sur, hermoso lago El Quillá, la costanera te invita un domingo a disfrutar. Tatengue y Sabaleros, dos grandes de mi ciudad, son pasión, son sentimientos, un clásico en mi ciudad. Santo Tomé y Entre Ríos.